ponemos románticos. Sé que te vas, mas te aseguro que no me olvidarás, porque nadie sabrá amarte con la intensidad de mi corazón, de mi corazón. Esas patitas, ¿eh?